Delta Rosario, la palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Acá otro día más de la comunicación te resuena en Radio Rebelde, la 99.3, acá sonando en vivo. En la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, sí. Buenas tardes, estamos con un poco de calor. Empezamos con el clima porque llegamos a... No tanto calor, pero llegamos a puras penas caminando. Ya estamos llegando a diciembre, ya está por arrancar, ya cada vez falta menos para el verano. Se está yendo con de todo el noviembre. Noviembre se está yendo con calor, aunque... ¿Es semana? Sí, ya. ¿Ya es primero? Uh-huh, es verdad. No, el domingo. ¿Domingo? No, el domingo es 2. El domingo es 2 que hay en la casa de, creo que, de Flavia. Hay un bingo, así que están invitados. Hay un bingo. No. Sí. El domingo es primero, mirá. Domingo 2. ¿Eh? El domingo es primero. El domingo es primero, así que entramos en un debate cuando es primero y todo eso. Así que bueno, el domingo es primero y está el bingo de Flavia, así que los que sí, quieran. Sí, Gavin 9, de la FTV Gavin 9. Los que tienen ganas de jugar al bingo. A mí, la última vez que fuimos y jugamos... Yo si voy quiero jugar y ganar el bingo. Sí, el premio mayor estaría bueno, ir por el premio mayor. Pero tenés que tener una suerte con los números. Mirá, a lo que salimos. Sí, terminamos... A jugar el bingo. Bueno, queremos decirle que somos de Zona Oeste, hacemos el curso de comunicación digital. ¿Y social? Social. ¿En dónde estamos? ¿Dónde hacemos el curso? ¿En dónde nos juntamos? En la vecinal de Barrio Godoy. Buenísimo. En la vecinal Rodolfo Rivarola. Ahí siempre, en los días martes, hacemos el programa, armamos el programa como todos los miércoles. Así que estamos ya en el 15º programa. No contábamos, pero bueno, ya se nos hizo costumbre contarlo. Así que... Nos presentamos porque a todo esto nunca dijimos nuestros nombres. Sí, es verdad. ¿Me presento? Sí. Yo soy Patty, de acá, de Barrio Fisherton. Alexi de Barrio Godoy. Ariana, también de Barrio Godoy. Y yo también, Aldana, de Barrio Godoy. ¿Y vos? De Mía. ¡Ay, mi vida! Y bueno, y los chicos, que está Mía y Jair acá. Y bueno, Eri está escuchando un poquito de video ahí. ¿Y yo que soy invisible? No, vos bien, recién llegabas. Bien, llegó siempre Javi. Siempre tarde. Bueno, perdón, profe, que arrancamos sin vos. Es que nos estamos motivando para arrancar solo y te descartamos. La verdad que me parece genial que ustedes vayan, digamos, cubriendo todo este espacio ustedes mismos y mismas. Así que adelante con esto. Yo, por eso, como les decía hace un tiempo, ¿no? Mi intervención acá va a ser cada vez menos, así que... Bueno, gracias entonces, Javier. Hablando de eso, es nuestro programa número 15. ¿Número 15? Sí. Ah, entonces este el otro programa... Nos merecemos otra coca, profe. Porque somos ya somos cosos, ya llegamos a la parte de legalidad. Según la Constitución argentina. Ya somos niña bonita. Mirá que Alexi cómo sonríe. Ya quiere vestido. Vestido no, traje. Vamos de traje. Es verdad, la niña bonita en la quinela. Aldana no quiere cabiar nomás. Así que, bueno, las vías de comunicación las recordamos ahora. Sí, por favor. Para los que nos están escuchando, así que sí, vamos. El número de WhatsApp, por favor, despacio. 341-5143-181. ¿Y cómo es el Instagram, Mariano? ¿Tenés? La comunicación te resuena, todo junto. Y Facebook, la comunidad digital. Así que bueno, ahí para empezar vamos con el primer tema, con el tema de Chino y Nacho, Niña Bonita. Nacho, esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú

Me pasó que una vuelta agarré y dijo, yo quiero salir porque todavía soy pibito. ¡Ah, sos pibito! Bueno, andate. Andate, pero no venga más. Me hago cargo yo de mi hijo. Sí, ¡no, se movió! No se movió. A mí sí, viste, nos peleábamos 2 semanas, me pegaba todo. Se iba 2 semanas, después volvía arrepentido. Voy a cambiar. Ahora no, ya no le creo más. Ya no le creo más. Ya. Perdón. No cambia. No, igual, o sea, también recordemos que no solamente pasa en las parejas, sino que también pasa en el ámbito familiar. Sí, es verdad. A mí me pasaba en el sentido familiar, de que o mi hermano se enojaba por algo y te revoleaba con la escoba, te revoleaba con lo que tenía. Por ahí también pasa desde el lado de los padres. También a veces también de las madres, ojo, depende. Depende a veces porque hay, obviamente, también hay casos especiales, pero casi sí. Siempre pasa del lado masculino de alguien. Igual recordemos que también el 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día de la Violencia contra la Mujer por... Se conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, militantes opositoras a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leonidas Trujillo en la República Dominicana. Bueno, igual ahora se concluirán el 10 de diciembre de 2019. Así que, pero coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que bueno. Aquí al otro lunes, es como que va a haber doble marcha, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. O sea que el mismo lunes va a haber dos marchas. Uh-huh. El que se postergó por el lunes que hubo por mal tiempo y por el que está diciendo vos, Alexis. Sí, el del Día Internacional de los Derechos Humanos. Igual es también ese 10 de diciembre. Es el día en el que se pasa el bastón presidencial, así que también vamos a tener al presidente electo, Alberto Fernández. Igual, de todos modos, yo creo que la movilización que se pasó es para este lunes. Es el lunes 2. El lunes 2, y el que vos decís es el 10, que es martes, de hecho, no lunes. Ah, bueno, bien. Ya confundimos a toda la gente, Alex. Pero bueno, la marcha que iba a ser este lunes va a ser el próximo lunes, ¿no? La marcha por la eliminación de la violencia hacia la mujer. Ah, bueno, así que entonces ya, para los que no sabían, se pasó al día lunes. Bueno, espero que no llueva y se concurra, porque hay muchos puntos en lo que... por cuáles se debe eliminar la violencia contra la mujer. Uno por lo que tengo es, bueno, sí, como decían mis compañeras, por violencia, por compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, conyugal y femicidio. Me gustaría recalcar también que hay que recordar que, así como es el Día de la Violencia contra la Mujer, es de la mujer y las disidencias, porque también están las mujeres trans. Y están los distintos tipos de activismos de mujer, digamos. Porque están así como son las distintas ramas del feminismo también. Porque están las mujeres trans, están las mujeres que son las mujeres afroamericanas, las mujeres aborígenes, ahí está, indias iba a decir. Sí, también como... Puede ser originarias. Sí, obviamente. Pero siempre... Hay que recordar que siempre en todo eso siempre están ellas, que por ahí también nunca no se les hace mucho espacio, digamos, a las mujeres aborígenes y todo lo demás. Claro, porque sufren como una doble o triple opresión, si se quiere, ¿no? Porque además de ser mujer, digamos, viven una situación más excluyente aún, ¿no? Porque tienen otra situación que es justamente otros problemas como el racismo, ni más ni menos. Como hablábamos la semana pasada acerca del... Como hablábamos la semana pasada acerca de cómo se discrimina a los... La semana antepasada, que hablábamos de cómo se discrimina a los gitanos, obviamente también ahí se sufre como una doble opresión siendo mujeres y siendo gitanas también, o sea... Sí, aparte... Siempre hay que recordar todas las disidencias que hay, no solamente las mujeres que conocemos que militan o que están en el día a día. Sí, aparte que entre todos aparece también la discriminación y lo del negro, el negra. Ahí se por ahí lo usan como decirlo de forma cariñosa, pero queda mal. Y sí, depende el tono que le des, ¿no? Pero sí. Digamos, es un más mayor el uso despectivo y racista de la idea de decirle negro a alguien que el cariño, ¿no? Sí, sí, por eso no solo la violencia la contra la mujer solamente es del uso de la fuerza, sino que también se las violenta de otra cosa, con palabras. El uso de la palabra también se la violenta a una mujer. Así que eso es lo que decíamos sobre la violencia de la mujer. Y bueno, ¿y a ustedes se les ocurre el origen de esa violencia hacia la mujer? ¿Por qué existe? ¿Por qué hay, digamos, existe esta opresión, estos maltratos que pasan en la familia, en la pareja? Porque a veces los hombres son muy machistas, digamos, porque se creen que son, no sé, por pegarle a una mujer, ay, son gran cosa. Se creen como los dueños de la mujer. Sí. Es como que la toman como si fuera un objeto. O si no, también, no solo por los hombres, pero sino también en la familia. Es como que alguien, yo traigo las cosas a la casa y vos lo único que tenés que hacer es cuidar y así. Sí, vos me tenés que hacer caso, yo mando porque yo trabajo, sí. Porque yo traigo las cosas. Y a veces no es así. Por eso muchas veces nos vamos de la casa de la madre cuando ella dice, yo traigo esto, yo hago lo otro, ta, ta, ta, ta, ta, zaraza, y vos no haces nada. Entonces, por eso también pasa así. Cuando te tienen de que hacen todo y vos no haces nada o no aportas con nada, pasa eso. En cambio, por eso en la mujer pasa que el hombre quiere que la mujer solamente se quede en la casa y nada más. Y que cuando él llegue tenga todo servido. A veces no es así. Nah. A veces hay que entender que las mujeres también se cansan en estar todo el tiempo ahí en la casa, necesitan un cariño. Sí, por eso. Hay que recordar también que no solamente se nos oprime por el hecho de ser mujeres, sino también por ahí, por la clase social a la que vivimos también. Porque por ahí también se nos trata mal porque ganamos menos, porque por ahí el patrón te maltrata y te dice que como vos sos la empleada, como vos sos la que gana menos, él te puede demandar. Por ahí está la misma, por ahí también empleadoras hacen lo mismo. Hay que recordar siempre que también no es solamente. Sí, eso es otra es otra forma de violencia, ¿no? La violencia económica, ¿no? La desigualdad en cuanto al salario. Por eso, o sea, como también se nos oprime desde el lado. Ay, se me fue la palabra. De la clase social de la que claro. Seas. Sí, sí, igual en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo el 52% de las mujeres casadas que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso anticonceptivo y su salud sexual, nada más. Esos son un par de datos que tenía. Es interesante lo del autocuidado, ¿no? De los anticonceptivos y de esa que recién ahora está apareciendo. Por ejemplo, el anticonceptivo para hombre, que es experimental. Sí, sí. ¿No? Y durante décadas ha sido la mujer la encargada de cuidarse. Igual, hasta donde tengo entendido, ahora en enero del año que viene, o sea, no este mes, el otro, ya va a estar a la venta del coso. Ya va a estar a la venta el anticonceptivo para hombres. Ajá. La inyección para hombres que dura 10 años. Cada 10 años se tendrían que ir a inyectar. Ah, bueno. O sea, que se puso la inyección y le vienen y le dicen a los 3 meses, vas a ser papá, te saca de vuelo. Andá, volá. En 10 años no puedo tener pibe yo. Van a crecer. ¿Qué pasa? Van a crecer las dudas, los ADN. Van de femicidio por todos lados. Igual me parece que es algo así como el anticonceptivo de la mujer. Así como el anticonceptivo de la mujer puede fallar, también podría fallar el del hombre. Hasta donde entiendo es así. Sí, sí, todos pueden fallar. Todos los medios anticonceptivos, ninguno es 100%. El único que no falla es la vasectomía. Ajá. Es verdad. Que además es reversible la vasectomía, sí, sí. Tengo entendido. Uh-huh. Sí. Dos o tres horas de operación y salís caminando y es reversible si vos querés. Claro,

Todavía no sabemos quién va a ser el presidente. Todavía no sabemos quién va a ser el futuro presidente. ¿Quién era el anterior? Lo mandó. Digamos, ahí está, se están disputando, ¿no? Entre el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez del Frente Amplio, que es el partido gobernante actual. Bueno, están ahí, ¿no? 28.666 votos y 35.229 observados, ¿no? Hay como muchos votos que están ahí siendo analizados por la Corte Electoral. Ahí codo a codo peleando. ¿Quién está ganando hasta ahora? ¿La derecha y la izquierda, puede ser? ¿O estoy mal yo? Y parece que como que hay una leve ventaja de la derecha, ¿no? Del partido conservador este que es el Partido Nacional. ¿No? Que entonces sí podría ir Macri. ¿Sí? Ay, qué. Digamos. Pobreza cero, dice. Pues. Pobre uruguayo. Es como el meme que vi ayer en Facebook. No aprendiste nada de Argentina, no aprendiste de cómo estamos en crisis y vos seguís votando a la derecha. Se ve que no. Y vieron que sucede también que en Montevideo, en Uruguay, miran mucho TN los uruguayos. También eso es un problema. También ahí, digamos, están. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, profe, que miren TN? ¿Qué? ¿Y TN? ¿Cero rating? No, TN nada tiene, de rating, no tiene mucho rating, al contrario, tiene todo el rating, pero bueno, TN funciona como un, ¿como digamos, Clarín? Es la expresión del grupo Clarín, que es la expresión, digamos, de los poderes más concentrados de Argentina, así que sí, viene por ese lado. Ah. Básicamente apoyan a todo lo que es la derecha y todas. Y el neoliberalismo, sí. Claro. Y bueno, después seguimos en Chile. Chile sigue convulsionada, ¿no? Sigue habiendo quilombo en las calles de Santiago. Pasaron cosas también complicadas, ¿no? Hubo hace poco. Bueno, hubo una intervención también que ocurrió en el marco de este día de la eliminación de la violencia hacia la mujer. ¿En Chile? Sí, es verdad, hubo muchas mujeres marchando y. O sea, se concentraron todas en una plaza muy conocida en Chile, que sería algo así como la Plaza de Mayo de acá, Argentina, hasta donde entiendo. Uh-huh. La Plaza Italia, me parece que es. Sí, hay un video que más en redes sociales que muestran cómo todas las mujeres bailan y se manifiestan por el coso, por el día contra la eliminación de la violencia de la mujer y también cómo le dicen cosas a Piñera. Claro. Piñera, ¿no? Claro, sí, Piñera, pensaba, Piñera. Sí, él justamente dijo que el gobierno está haciendo su trabajo y reconoció que fuerzas de orden enfrentan dificultades. Bueno, y además las mujeres denuncian que han sido violadas por las fuerzas de seguridad en muchos casos. Son violadas, Chile, manoseadas, incluso hay mujeres desaparecidas, digamos, como que también la represión se ha ensañado con las mujeres que están ahí en la calle. ¿Eso fue en Chile, profe? Así es. Justamente había salido una señora hablando en cámara. Diciendo de que ahora porque pasó lo de la renuncia del presidente, todo en Chile, pasó... En Bolivia renunció el presidente. En Bolivia había pasado todo eso, pero nunca se enteraron de la gente, las chicas desaparecidas, menores muertas, violadas, asesinadas, tiradas en un campo. Eso nunca se enteraron, dice la Argentina, ni alrededores, dice, pero... ¿Cómo vamos a ver si eso es la noticia de que sería de ahí que se enteran ellos? Sí, incluso imágenes fuertes, varios policías en moto atropellan a un manifestante acá en Chile, lo que está pasando. Cómo en las calles le repudiaban a los que estaban manifestando ahí. Sí, como decía Javi, grave violación a los derechos humanos, a la protesta. Sí, y además violaciones concretas, ¿no? Digamos, abuso sexual, digamos, hablando concretamente. También. Mujeres que son detenidas por los carabineros y manoseadas y desvestidas y, digamos, un montón de vejaciones. Hay que recordar que no solamente pasa en Chile, sino que también está pasando en... También lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia también, ¿no? Donde, sí, sí. Ahí... Como decíamos, hubo un golpe de Estado. Sí, sí, es como... Dice acá, cuando yo estoy leyendo la noticia del país, es de desfile de modelo. Los disparos de la policía de Chile matan tanto como los de Bolivia. Y los gases lacrimógenos son iguales en Santiago y en Bogotá. Bueno, que también es como, ya que estamos hablando del ámbito del mundo, también en Colombia, por lo que pasó del... Hay muchas manifestaciones también. Sí, del estudiante herido por la policía durante las protestas. En realidad ya el estudiante que falleció, porque ya falleció. después de que lo hirieron en las Fuerzas Armadas de Colombia. Fue herido en la cabeza por una bomba de estruendo. Dylan Cruz, de 18 años, falleció en la noche del lunes, madrugada en la península, en el Hospital San Ignacio de Bogotá, donde permanecía ingresado desde el sábado. Ese día resultó herido por un proyectil de perdigones que disparó una policía que disparó un policía al que retiraron de la institución por lo sucedido. Y bueno, esperemos que se normalicen. Se normalicen las cosas. Se está dando mucho que hablar los países latinoamericanos, tanto como en Bolivia, que Bolivia todavía no encuentran la paz, como habríamos dicho en programas anteriores. Y bueno, Colombia ahora en Bogotá y Chile. Así que esperemos que se despierten los países y se normalicen, que una vez llegue la paz y puedan tener unas buenas fiestas. Parece que hubo disturbios acá también en el estudio de la radio, me acá, parece. ¿No? Así haciéndole como... honor a la radio rebelde, acá hay una rebelión juvenil, de los chiquitos, infantil. Como está sucediendo tanto en Colombia, Bolivia y Chile, también pasa en Argentina con la... Parece que tantas protestas que hablamos de Latinoamérica también se revelaron los chicos acá en el estudio. Así que los estamos inspirando, ¿no? Bueno, está bien, las nuevas generaciones tienen que ser así, tienen que ser rebeldes, tienen que ser críticas, tienen que mirar la realidad, ¿no?, con una visión amplia. Así que, bueno, ya como hablamos bastante y vimos bastante sobre Uruguay, bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa con Uruguay, quién va a ser el nuevo presidente. Y vamos con un poco de música de un grupo llamado... De Mía. Mía, no, Mía, una cantante de origen de ahí, bueno, que vive en Londres, ¿no? Sí, Bad Girls, vamos con chicas un malas. Poco de música. Young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Because if you think you can hang, hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you. Suki Suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, yeah, pull up to the bumper game, read the signal, cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it, when I get to where I'm going, gonna have you saying it. Fast die, young bad girls do it well. Fast die, young bad girls do it well. Fast die, young bad girls do it well. Young bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. I'll see for a million, accelerating fast. I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. The band. una emisión accidentada la de hoy, con los chicos así que están en pleno levantamiento. En plena rebelión. Tuvimos que limpiar un poco. Bueno, pero por suerte no se les ocurrió jugar con fuego y jugaron con agua, eso está bueno. No, que es el ¿cómo se llama? El dispenser. Que larga el agua caliente y aparte están los cables ahí enchufados. Perdón, Juan Carlos, ya limpiamos el local. Está todo controlado acá, no hay problema. Así bueno. Que, bueno, siguiendo... Seguimos con Bolivia, no lo dejamos en paz. Vamos con la hablando... Bueno, el monumento a la bandera ya luce con la huipala, que es la bandera insignia que representa a los pueblos originarios de los Andes de Sudamérica. ¿Sudamérica? Así es, sí. Se le puede decir Sudamérica o Sudamérica. O América del Sur. Donde Sudamérica, como dijeron por ahí. Ajá. Bueno, así que ahí está esa bandera que tiene siete colores, ¿no? En cuadraditos. Como una muestra de apoyo, ¿no?, a lo que está sucediendo en Bolivia. Así que ya una semana va a estar la huipala en repudio al golpe en Bolivia. Uh-huh. Así que los que vayan para el monumento la van a poder disfrutar. Que es una bandera que el Estado boliviano había reconocido como símbolo patrio, ¿no? Partir de la Constitución del 2008. Ajá, que simboliza la lucha de los pueblos originarios andinos, en este caso particular de la etnia aymara. Fíjense que hay videos, ¿no?, durante el golpe de Estado, que todavía persiste ahí en Bolivia, los policías mostraban así como un acto de anti-Evo Morales sacarse la huipala que tenían en el uniforme. Los policías en Bolivia tienen la huipala y la bandera de Bolivia. Estos tipos lo que hacían era agarrarla y sacárselas y arrancárselas, ¿no? Como para, digamos, de alguna manera deshacerse de esa herencia. Si tenían una insignia y tac, se la sacaban. Claro, como un acto, digamos, de rebelión, digámosle. Sí, sí, bueno, acá la iniciativa fue por la concejala del Frente de Todos, Norma López, por eso en repudio al golpe de Estado en Bolivia y en solidaridad con el pueblo boliviano. Una solidaridad. Dicen, perdón, interrupción. Dale. Dicen que en Bolivia, con todo esto que pasó, también fue quemada y pisoteada la cosa, la bandera huipala. Ajá, sí. Sí, el día de que se consuma el golpe y que Evo Morales tiene que irse, estaban estos tipos, ¿no?, Camacho y los, digamos, impulsores del golpe ahí pisoteando y quemando huipalas. Sí, sí, bueno, acá un poco más, lo que puso Norma López a través de Twitter mostró la foto en el monumento, estuvo en solidaridad con los pueblos indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia. Así es, un Estado que reconoce a diversas nacionalidades, ¿no? Porque se contemplan a los pueblos originarios, los aymaras, los collas, como naciones. Uh-huh. Así que desde... ¿Sí? ¿Tenemos alguna novedad como de último momento? Sí, sí, hay, bueno, tenemos que hacer un llamado al compañero de la FTV, a David, que nos va a comentar un poco que hubo un encuentro el sábado en el Nuevo Alberdi, en la huerta. ¿Un encuentro provincial, puede ser? ¿De la FTV? Vamos a escuchar música y vamos a hacer la llamada pertinente, así seguimos ampliando esto, ¿no? Dale, vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? Billie Eilish, Bad Guy. Sí, sí. I'm not duh. Seguimos en la comunicación, ¿te resuena? Seguimos con el programa que estamos todos los miércoles a la tarde en Radio Rebelde 99.3. Y tenemos un invitado. Estamos... En realidad no, invitado no, pero invitado por llamada telefónica. A través de llamada telefónica en este caso. Un teleinvitado, puede ser un invitado que no está, pero está. No, tele no, si no tiene imagen. Teléfono, estamos hablando del teléfono. Ahí tiene sentido. Un celular invitado. Bueno, David, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos preguntarte cómo la pasaste y cómo fue lo del el almuerzo del día sábado, el encuentro provincial. Bien, estuvo muy bueno porque hubo compañeros de todos lados de la provincia. Yo fui acá de Rosario, de Beltrán, de Santa Fe, de Puerto Gaboto, de San Martín, de Puerto San Martín, de Timbú, de Pérez, de Villa Constitución, a ver, de Calma, de Galvez, de Pueblester, de Piñero, de Alvear, de Gaboto, de San Lorenzo. Espero no olvidarme ninguno. Bueno, y nosotros, la juventud. Así es. Ah, buenísimo. Sí, por los que se ven las fotos, sí hubo bastante que estuvieron presentes, hablaron. ¿Vos tuviste también la oportunidad de hablar? Sí. ¿Estuviste en representación de tu barrio o hablaste por lo de la juventud? Yo estuve en representación de la juventud. O sea que faltó la comunicación tercera. Claro, faltaron ustedes. Bueno, ya para la próxima podremos ir. Bueno, dale. Bueno, David, ¿y podés contarnos alguna de las conclusiones que han abordado, no? ¿Algo, algún punto de acuerdo, no? ¿O cómo, digamos? ¿Qué fue lo que más comentó? Tuvimos algunos puntos, estuvimos hablando sobre la lealtad sobre lo que se viene, ¿viste? Porque con lo que está pasando, como ustedes decían, en Bolivia, en Chile y todo eso, van a también querer hacer lo mismo acá en Argentina, también con Alberto Fernández. Como es un proyecto nacional y popular, entonces van a querer, la derecha va a querer hacer lo imposible para poder sacarlo. Entonces estábamos hablando sobre la lealtad. Va a ser necesario. Una palabra muy importante, lealtad. Así es, ¿no? Viendo, ¿no? Como la derecha y, ¿no? Como hace poco aparece este spot del campo, supuestamente amenazando, ¿no? Que se van a organizar para volver otra vez a cortar las rutas si Alberto llega a tocar las retenciones, ¿no? Como que hay un conflicto latente, una amenaza. Pero eso también, eso mismo pasó en el 2008, cuando el campo cortaba las rutas y la FTV junto a Luis Elía estuvo resistiendo y bancando a la jefa, diríamos, claro. A Cristina. Claro. Y, Bueno, por eso estábamos hablando también ahí. Después estábamos hablando sobre lo que se viene, sobre lo que se viene con Alberto Fernández. Así que... Perdón que te esperamos, esperamos con ansia todo lo que se viene con Alberto Fernández, que creo que va a ser algo muy bueno. Buenísimo. Perdón que te interrumpa, David, pero justo de que nombraste a Luis de Lía, también recordemos que mañana se va a marchar por el, por una Navidad sin presos políticos. Ahí está. Sí. Que hablando de eso, Luis de Lía es un preso político también. Van a marchar para Comodoro Py, los compañeros de allá de Buenos Aires van a marchar y, bueno, como vos decías, una Navidad sin presos políticos. Porque así como está Luis de Lía, Miguel Salas, también hay otros compañeros que también. Sí, sí, hay unos cuantos, ¿no? Nosotros acá habíamos preparado como para hacer un informe con el gran listado que hay, ¿no? Desde que el gobierno de Macri, digamos, está en el poder, como que la gran persecución, ¿no?, a organizaciones populares y militantes es terrible, ¿no? No solo Milagro Sala, ¿no? Vieron que en Jujuy, de los 7 presos políticos que hay 5 mujeres que son también militantes de Tupac, como Milagro. Claro. Así que, bueno, ¿querés comentarnos algo más, David? Así nos vamos despidiendo y seguimos con el programa. Bueno, después también fue el representante de la provincia de la CTA. Ajá. Se fue muy contento, así que también me dijo para que organicemos un encuentro entre la juventud de la CTA y la juventud de la FTB. Ahí en la huerta, sería en nuestra casa de la FTB allá en Nueva Alberdi. Para que nos juntemos a comer, a hablar sobre política, algunos puntos, así que vamos a estar organizando eso. Un momento para que cada uno dé su opinión y entre todos podamos llegar a lograr o proyectos o ideas nuevas de lo que viene en futuro para la FTV. Eso es lo que estábamos haciendo los jueves, David. No estábamos haciendo los jueves de juntarnos en un punto medio para todo, para poder debatir o opinar o hacer todo lo que es encuentro juventud. Claro, sí, eso lo venimos haciendo una vez por semana. Ahora como con los jueves como que se nos va a complicar un poquito, pero estamos viendo otro día para juntarnos. Pero hay que hacer, como dijo... Este gobierno que viene es un gobierno para todos, así que hay que hacer amistades y lazos con todos los compañeros. Sí, sí, es verdad eso. Mientras mejor nos llevemos, mejor nos va a ir, porque en sí somos todos jóvenes y tenemos nuestras opiniones y la podemos compartir con ustedes en siempre y cuando no sea de falta de respeto, ¿no? No, sí, seguro, viste, lo que nosotros siempre remarcamos entre la juventud de la CTA, que por ahí vienen muchos de universidades, vienen de ese palo, y nosotros, la juventud de nuestra organización, vienen del barrio, tienen otra situación económica, ya la mamá con 20 años ya tiene un hijo o dos hijos, ¿entendés? Entonces... Nosotros le tenemos que trabajar desde otra forma y por ahí nosotros podemos aportar desde otro lado y ellos nos pueden aportar su experiencia de otro lado, así que va a estar bueno. Sí, sí, eso. Como, está muy bueno. Como decía yo, y básicamente de las distintas clases sociales que hay, de cómo también por ahí no es lo mismo la clase social en la que vive un universitario, así como bien vos decís, como alguien que vive por ahí en el barrio y que ya tiene hijos con 15 años, suponete. Es muy distinto una realidad de la otra, aunque capaz que los dos vienen del barrio, pero es muy distinta una realidad de la otra. Ajá. ¿Sabes? Así que bueno, y eso era más o menos lo que estuvimos hablando. Después estuvimos hablando también, como ustedes decían, sobre lo que está pasando en Bolivia, en Chile. Entonces hablamos que así como reprimen a los indios allá en Bolivia, también lo van a querer hacer con nosotros acá, porque los indios allá en Bolivia seríamos los negros nosotros acá. Sí, sí, así es verdad que... eso. También recordemos que acá hay comunidades aborígenes también, ojo. También están comunidades aborígenes. Claro, y han sufrido la represión del gobierno de Macri, justamente, ¿no? Hablemos de, digamos, de Santiago Maldonado, de la causa Mapuche, ¿no? De Rafael Nahuel. Creo que en realidad también, me parece que también hay un barrio de la FTV, que es el barrio Toba, digamos. Ajá. Que es de la comunidad Toba, me parece, no estoy segura. Sí, el barrio ya de... de Rullón al fondo, donde está el tanque. Sí, es verdad. Ahí está. Tuve la oportunidad de conocerlo a los chicos en que estuvieron en el distrito mostrando cada uno los grupos, los que estaban haciendo electricidad, panificación y todo eso, y lo de allá todas las capacitaciones. Sí, de todas las capacitaciones. Y creo, el profe que nos fue. Creo que la gente de allá de ahí de Barrio Toba, digamos, o de los barrios que están ahí rodeando a Barrio Toba, hacen boxeo, si no mal estoy. Claro, sí, así que bueno, David, gracias por atendernos, gracias por la información que nos diste, y bueno, vamos a tener un momento en el que nos vamos a juntar y vamos a charlar, y así que nos vamos a hablar igual, también del tema este. Por ahora me parece que nos seguimos juntando los jueves, mañana se hace la junta. Sí, ahora lo vamos a debatiendo en el grupo, ¿viste? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde por ahí tiramos las ideas y ahí que todo, así que sí. Bueno, listo. Muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Para cuando me necesiten, yo voy a estar, así que bueno, gracias. Bueno, David, gracias David por tu buena onda y buenas tardes, compañero. Dale, muchísimas gracias. Bueno, besos, chao. Chao. Bueno, qué bueno que estuvo esta conversación. La verdad que sí, bueno, como decía David, ¿no? Unidad y lealtad, ¿no? Para la que se viene, ¿no? Sí, aparte, sí, el pueblo unido jamás será vencido, así es, decía, así que... Y nosotros tenemos poco tiempo. No, pero bueno, nunca es tarde para, sí, así para que escuchar podemos... música y seguir hablando, sí. ¿No? Sí, entonces sí, vamos con Los Redondos, vamos, que ellos recuerdan que todo preso es político. Ah, bueno. Sigue así, todo preso es bonito. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Bueno, seguimos en la comunicación te resuena y vamos con la sección de deporte. ¿Qué fue lo que dejó la fecha pasada, el fin de semana? Arrancamos con el equipo de la ciudad, como hacemos habitualmente. Que jugaron ayer, de hecho. Que Newell perdió contra Argentinos 1-0. Ayer fue día martes, lunes jugaron. Bueno, te corrijo. Sí, es verdad, perdón, es verdad, estoy perdida. Perdió Newell en condición de visitante con gol de Auche. De Gabriel Auche. Gracias a la victoria que Argentinos tuvo contra Newell, sigue siendo puntero junto a Boca. Yo quería una mano de Newell, pero no la recibió. No, Newell fue un partido que no encontró el equipo, lo regaló, dice Kudelka, lo regaló el primer tiempo. Y el gol ya en el segundo, ya estaban devastados. Vamos por Central, vámonos a la otra vereda. Vamos para la otra parte de la ciudad, que hablando de eso, Central goleó 5-0 al Docivi. Mamita, sí que se pusieron las pilas. Y eso que venía perdiendo. Venía de hacer de puntillo empate, venía de perder y goleó de repente. Volvió de repente como que si estuvieron jugando al... ¿Cómo que se llama? El metegol, ¿eh? Ah, sí, estaban como... Al metegol en un cumpleaños. El primer gol fue de Aldo Cive a los 35 y después empezaron todos los goles de Central. Así sí. Que Central empezó perdiendo. Sí, sí, con gol de Facundo Andrada y después los goles de Central lo hizo Diego Zavala, Lucas Gamba, Federico Almadas. Rivas de penal. Sergio Rivas de penal y Ciro Rius para terminar la goleada. Esa sí que fue una buena goleada. Sí, pero ¿para ser Central? La verdad que se puso las pilas. Así que bueno, vamos con el equipo también. Como hicimos con el equipo de la ciudad, vamos con el equipo de la provincia. ¿Qué, ¿quién jugó primero? Primero jugó Unión, porque Unión jugó con Boca, que fue el puntero, que jugó el día domingo 24. Ah, es verdad. Que hablando de eso, Unión perdió contra Boca. Sí, Boca le ganó 2-0 con goles, un gol de... con goles de Ávila y de McAllister. Alexis y Ramón. Ah, es verdad que hay dos McAllister en Boca. Sí, no. Sí, están los hermanos McAllister. McAllister se queda 6 meses más, renovó contrato. Y bueno, Colón el día lunes le ganó 3-2 a Estudiantes en un partidazo. Con goles de Luis... Doblete de Rodríguez. Luis Rodríguez. Otro gol más de Galván. Sí, Bruno Galván. Y los goles de Estudiantes fueron de López y de Fernández. Ezequiel López y la gata Fernández. Hablemos de Gimnasia. ¿Te acordás, Ari, que el otro día dijimos que se fue Maradona? Al final hablamos de que se fue y volvió. Este fue algo así como Cristina. Sí, pero no, fue rápido la vuelta. Se fue el día martes, el día jueves ya volvió. Dijo que va a seguir con Gimnasia hasta lo que quede del torneo, porque hay elecciones en Gimnasia, pero no sé qué va a pasar. Así que, bueno, igual de local no le va bien. Perdió 1-0 con Arsenal a los 3 minutos. Gol de Juan Manuel García. Después de eso, vamos con los más grandes. Con los Con los 5 más grandes no, porque ya mencionamos a Boca, que es puntero también, recordemos. Bueno, y hablando sigue de grandes... Sigue siendo puntero. Hablando de grandes, River jugó su partido y perdió. Perdió la final de la Libertadores. Si me pongo a pensar, en lo que es torneo no hay mucho que hablar de los 5 más grandes, porque en realidad River jugaba contra el otro grande Independiente, que se pospuso el partido para el 19 de enero. Sí, sí. Y bueno, San Lorenzo empató en condición de visitante 2-2 con Atlético Tucumán. Con goles de Díaz y de Heredia de la parte de Atlético Tucumán y los goles de San Lorenzo, porque lo hizo Adrián Romero y Nicolás Blandi. Y nada más. No, y Racing, que empató también. Racing, sí, que le quedan pocos partidos al Chacho Caudet, que ya firmó contrato con Inter de de Brasil. De Porto Alegre. Sí, el Inter de Brasil, donde está jugando D'Alessandro, está Víctor Cuesta y argentinos ahí. Así que le queda pocos partidos. Los goles de Talleres fueron de Bustos, de Menéndez y de Bustos también. O sea que fue doblete de Bustos. Nicolás Bustos, Joaquín Menéndez. Y los goles de Central lo hizo Maximiliano Rojas. ¿De Central? ¿De Racing? Digo, Central, ¿no? De Racing, corrijo. Lo hizo Rojas, Saracho y Jonathan Cristaldo. Pero se enojó y... Se enojó mía. Estaba empataron nomás, no ganó, no perdió Talleres. Se enojó porque te equivocaste. Capaz. ¿Cómo te va a equivocar, hijo? Bueno, y le vamos... Y recordemos, por último... la tabla de cosas. La tabla de posiciones. Sí, sí, vamos con la tabla de posiciones, que está Boca y Argentino, puntero los dos con 28, Lanús 25, Racing 25, River 24... Atlético Tucumán 23, ¿sí? Rosario Central 22, Estudiantes de la Plata 22, Vélez 22 y Newell 21. Así que bueno, esas son las 10 posiciones y vamos al de las mujeres. A ver qué nos vamos para ¿seguimos también. ¿Seguimos con el fútbol femenino entonces? Sí, vamos con el que femenino. Por cierto, les va muy bien. Se podría decir que les va un poco mejor que a los hombres. Uh-huh. Bueno, sí. Siempre le va un poco mejor a la mujer en el tema del deporte. Sí, es verdad. Así que van tres. Jugó el viernes, empezó el viernes, viernes 22. Estudiantes le ganó 3-2 a Platense. Estudiantes de La Plata. Sí. Le ganó 3-2 a Platense, ¿es verdad? Sí, sí. Huracán 4-2 al Porvenir. Racing le ganó 2 a. El clásico de Avellaneda. Se jugó en las mujeres. Racing le ganó 2-0 a Independiente. Fue clásico. Sí, es verdad, fue el clásico. Lanús le ganó 3-0 a SAT. Y Excursionistas le ganó 3-2 a Defensores de Belgrano. Bueno, Gimnasia, que es está conducido por el... por Rocío Oliva, la mujer de Maradona, la ex mujer de Maradona. 2-0 ganó a Villa San Carlos y... River y San Lorenzo empataron 1-1, igual que Boca y La Guay Urquiza. Así, igual todavía seguimos diciendo que Boca sigue puntero con 25, San Lorenzo 20, River 19, La Guay Urquiza 6, Central 15 y Gimnasia 14. Esas son las posiciones de las mujeres. Hoy hay... No, esperá, te faltó el coso. Te faltó Estudiantes de La Plata con 14 y Racing con 13. Hasta ahí, sí. Hasta ahí estamos bien. Después... Entonces, vale recalcar que Boca es puntero de tanto de mujeres como de hombres. Ajá. Bueno, y hoy tienen fútbol... Fútbol de Europa League, así que ya está jugando el Barcelona con el Borussia Dortmund. Nadie los le interesa. Partidos más... ¿Cómo no le va a interesar la Champions? ¿Qué tiene? Pero no estás mencionando lo que pasó el fin de semana con River en la Libertadores. Bueno, pero River con la Libertadores, a falta de 2 minutos, cayó, pero... Bueno, pero no lo estábamos mencionando, ya nos estábamos olvidando. Y bueno, pero hay que... Porque el que se quiere enganchar, el sí, futbolero no. Que se quiere enganchar... ¿Cómo que sos de Boca? Sí, soy de Boca, pero mirá, bueno. Ratoncito Tony Arce. Y así que bueno, les dejamos que a los que son amantes del fútbol que miren la Europa. Que miren Teisipor, ¿eh? Y bueno, así que y nada más que acotar sobre y cosa en la presentación de la Libertadores. ¿Sabes? Sí, sí. Que así como en la Copa Argentina, la Sudamericana, así como en la Sudamericana cantaron los Palmeras. En la Libertadores cantó Fito Páez, Anita, Tini, Yatra, que cantaron Dale Alegría a mi Corazón. Que es el tema oficial que lo usan en la Copa Libertadores. Y eso nomás. Así que lo dejamos. Eso fue todo por eso fue todo por hoy. Cerramos lo de deportes. Agradecemos a Juan Carlos Rodríguez por el espacio que nos está dando. A Ramiro que nos viene a hacer el aguante. Ya hace 15 programas. Sí, sí. Saludo a las compañeras que no pueden venir, pero nos ayudaron a hacer el programa. Así que saludo a Pilar, a Romina, a Sasha, y Julieta, a Yamila. Y a Romina. Así que nos estábamos olvidando. Y a Pati, que anda por ahí. Así que bueno. Javi. Nos estamos despidiendo entonces. Ah, no se olviden de comprar prepizzas. Ah, ¿cómo es eso? Sí. Quiero comprar una prepizza. Me dijeron que son muy ricas, ¿no? Tienen tomate. Y hay forma de llamar a alguien y ver cómo puedo hacer para conseguir esa pizza, esa prepizza. Se encargan a Flavia. A Flavia, que es la referente de Cabin 9. Flavia, la compañera que nos vino a visitar una vez en una emisión que hicimos, ¿no? Sí, sí, Flavia. Ella no haría... Decílo vos. El número es 341-273-2408. Repetimos otra vez, por favor. 341-273-2408. Y si no, nos pueden hablar también al coso, al Facebook de la Juventud FTV. Que recordemos que también las prepizas son para sostener justamente Radio Rebelde. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces el próximo miércoles. Nos volvemos a encontrar acá en Radio Rebelde Rosario. A ver si podemos extender ya el programa porque ya se nos está yendo cada vez más. Sí, ¿no? Ya que nos queda chico esto. Así que, bueno, ya vamos a ir adelantando un par de horas más y en horario de verano podemos seguir un poco. Pero vamos a ver, hay que hablar. Vamos a ver. Así que bueno, buenas tardes. ¿Y esto fue La Comunicación Te Resuena? Así es. ¡Chau! Desde la ciudad